A casi un año del corte de ruta campesino en Santiago del Estero, el MOCASE santiagueño, junto con diferentes organizaciones, está nuevamente armando una movilización para fin de año, pidiendo soluciones de fondo a un gobierno provincial que no ha cumplido con las promesas de políticas para el sector. Guido Corbalán, presidente del MOCASE, nos cuenta de qué se trata. El 15 se está programando, o sea, salir a la zona, comentarle a la gente cuál es el objetivo, digamos, de concentrarse, movilizarse, o sea, una juntada a donde estamos viendo muchos temas que están pendientes, digamos, que son problemas para nosotros. Y eso hace que, bueno, hay fechas programadas para salir a distintas zonas. De la última reunión salió esto. Así que el propósito es tratar de juntarnos con las otras zonas y ver, ahí se va a definir directamente si va a ser una marcha, va a ser una concentración. Pero el propósito es por estos problemas que surgen, o sea, que venían surgiendo, que siguen surgiendo y que no hay ninguna garantía, digamos, de todavía desde el Estado, porque el convenio, por ejemplo, tenía puntos importantísimos y que no se ha cumplido para nada. El caso del comité de emergencia, registro, hoy están sin salir a terreno por casos que venían sucediendo en los momentos que salían a terreno, que se encontraban con gente armada, y eso no, a ellos no tenían ninguna garantía jurídica, digamos, como institución. Entonces, al ver reclamos que por ahí estaban siendo como dispersos para las distintas instituciones que formarían parte, digamos, del proceso este del tema de la tierra, entonces eso ha hecho que ellos decidan esto, y bueno, nosotros como movimiento apoyamos, y bueno, vamos a salir a tratar de llevarle la propuesta al gobierno y ver si podemos, te garantizo, llevarlo a la legislatura. Informó para Farco Satelital, Incupo, Santiago del Estero.